decirte esto que siento. Quisiera encontrarte y con muchos besos decirte que te quiero. El deseo de tenerte cada día es más fuerte. Tomarte de la mano y tenerte a mi lado se vuelve tan lejano. Te juro que nunca voy a olvidarte. Necesito de tus besos. Cada día me enloquece más tu cuerpo. Quiero verte, quiero hablarte. Yo te juro que nunca voy a olvidarte. Necesito de tus besos. Sin estar aquí para decirte lo que siento. Oh, oh, oh. ¡Sabor! Se vuelve tan lejano.